Un mundo donde las personas y los animales tienen un ángel. Imagínese un mundo donde los ángeles son visibles para todos. Imagínese a su ángel que siempre lo acompaña y le ayuda a ser una mejor persona. Imagínese a su ángel que le irradia luz y energía. Imagínese a su ángel que le impregna luz y energía. Ahora voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3, abrirá los ojos y estará bien despierto, sintiéndose mejor que antes. 1, 2, 3. Ojos abiertos. Bien despierto, sintiéndose mejor que antes.